Ministerio de Cultura presenta Radios Ciudadanas. Una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos. Al volver con nuestro acostumbrado saludo del colectivo de Radio Ciudadanas Fomeque 2011, a todos ustedes, señoras y señores oyentes de Chingaza Estéreo, en este segundo año en el cual el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca han querido continuar los programas de fortalecimiento a las comunidades a través de esta radio comunitaria, mediante los que se pretende generar espacios para el análisis, debate y opinión sobre las diversas problemáticas que afectan a nuestra población. La participación de Chingaza Estéreo en el proyecto piloto realizado entre los meses de febrero y agosto del año 2010 resultó muy positivo, toda vez que nos permitió iniciar un trabajo de la mano con sectores e instituciones de gran importancia en el contexto local, y con ellos pudimos socializar sus propias necesidades y vivencias y, en la mayoría de los casos, encontrar soluciones y propuestas favorables para el mejoramiento y desarrollo de las mismas comunidades. Conviene en este momento recordar que Chingaza Estéreo nació en el año de 1997 como respuesta a la necesidad y el clamor de las comunidades del municipio de Fomeque, que debidamente organizadas supieron interpretar la convocatoria hecha por el gobierno nacional para la prestación indirecta del servicio de radio comunitaria. Y precisamente desde ese entonces hemos sumado voluntades y esfuerzos para el logro de los objetivos de la comunicación, que se halla consagrada como derecho de todo ciudadano colombiano, como máxima expresión de la democracia. Adelante, fomequeños, en la hora de triunfar. El colegio nos ofrece la formación integral. Adelante, fomequeños, en la hora de triunfar. El colegio nos ofrece la formación integral. Una meta institucional que se hizo realidad fue la alianza estratégica de nuestra radio Chingaza Estéreo con la institución educativa Monseñor Agustín Gutiérrez de Fomeque, al cumplir sus 60 años de labor educativa en el año 2008. Y como fruto radiofónico compartimos el proyecto de radio escolar denominado Voces Juveniles y las tertulias de los 60 años del IDEMAR. Enseguida queremos invitarlos a escuchar un fragmento del programa de radio escolar Voces Juveniles y de Mac. ¡Ay, qué bonita es esta vida! La radio escolar la hacemos los estudiantes de la institución educativa departamental Monseñor Agustín Gutiérrez, que asume el compromiso de formar personas autónomas con sólidos valores para fortalecer la unidad familiar y mejorar nuestra calidad de vida. Porque en Chingaza Estéreo todos podemos participar. Aquí comienza Voces Juveniles y Demac. Yo te llevo en el alma. Ideas frescas para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Porque el colegio es nuestra gran familia. Soy yo, eres tú, somos todos. Voces Juveniles y Demac. Asimismo, esta es parte de una de las entrevistas realizadas en la serie Las Tertulias de los 60 años del IDEMAC. Escuchemos. Chingaza Estéreo, la verdadera radio comunitaria del corazón de Colombia, presenta los 60 años del IDEMAC. Una tertulia emocionada de cada una de las etapas educativas de nuestro colegio y exaltación a la prodigiosa obra del fundador Monseñor Agustín Gutiérrez. Aquí están los 60 años del IDEMAC para evocar, agradecer y renacer. Estimados oyentes, muy buenas tardes. Volvemos a las tertulias de los 60 años del IDEMAC, aquí a través de Chingaza Estéreo, la radio oficial de este magno evento que ya se acerca, que ya viene, que ya en un par de semanas se hace realidad y nos va a permitir reconstruir ese sueño anhelado por Monseñor Agustín Gutiérrez en el corazón de todos los fomequeños. Para esta tertulia contamos con invitados de talla deportiva. Eso quiere decir que vamos a hablar de deportes, mis queridos oyentes, en todo el corazón de Colombia. Se trata de cuatro profesores. Vamos a iniciar por el mayor. Es el profesor Ramiro Escobar Rico, a quien en otras oportunidades ha estado aquí en nuestros micrófonos compartiendo todo ese cúmulo de conocimientos sobre la actividad del músculo, sobre la actividad deportiva en nuestro municipio y concretamente en las instituciones educativas. Profesor Ramiro Escobar, bienvenido a las tertulias de los 60 años del IDEMAC. Señor director Darío Sahogal, muy buenas tardes y lo mismo a todos los oyentes y complacido de estar nuevamente en su programa. Igualmente queremos saludar al profesor Enrique Vanegas Cuellar. Darío, buenas tardes, un saludo a todos los oyentes de Chingaza Estéreo. Contento por estar aquí reunido con mis compañeros profesores de educación física, el profesor Ramiro Escobar, el profesor Juan Escobar, Carlos Rojas y quien les habla. Bueno, me ha quitado usted la posibilidad de saludarlos directamente, pero bienvenido, profesor Juan Escobar, a las tertulias los 60 años del IDEMAC. Buenas tardes, Darío. Estamos dispuestos a colaborar en tu gran programa que tiene una gran audiencia a nivel regional y departamental. Profesor Carlos Alberto Rojas Rincón, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Darío, y estamos contentos, felices de estar aquí en su estudio para hablar de los 60 años de la primera institución educativa y deportiva de Cundinamarca, el IDEMAC. Y entremos de una vez en materia. Profesor Ramiro Escobar, ¿cómo conoció usted los comienzos del baloncesto en FOMEC? Desde niño había en esta comunidad un gran entusiasmo por todo el deporte, el fútbol y el baloncesto. Se conocía, si había un bazar en una vereda, cuando uno asistía de niño, el tema central era un partido de baloncesto. Los campeonatos que organizaba Monseñor eran impresionantes. Cada vereda podía tener dos, tres equipos y hasta en ambas ramas. Bien uniformados, se preparaban muy bien todas las tardes y los torneos eran interesantísimos y desde movía a la comunidad en la vereda o en el municipio, en el área urbana. El proyecto de Radio Ciudadanas en Cundinamarca se logró luego de gestionar por largos 3 años y de acompañar a excelentes funcionarios del Ministerio de Cultura en la búsqueda de aliados y de recursos en la gobernación. Allí, finalmente, la Secretaría de Planeación asignó una partida para un proyecto piloto que integró 6 emisoras pertenecientes a los municipios de El Rosal, El Peñón, Fomeque, Gachalá, Pacho y Nemocón. Aquí en Fomeque lo primero que hicimos fue la conformación del Comité Técnico Local, actividad que resultó de fácil convocatoria tras la participación de la comunidad en la Junta de Programación de esta emisora comunitaria y con ellos priorizamos las temáticas requeridas por nuestra comunidad. Abordamos, entre otros temas, el control social y los mecanismos consagrados por la ley, los programas estatales, el proceso electoral, la drogadicción, el sexo a temprana edad, guerra contra la pobreza, juventud sin oportunidades, homenaje al Bicentenario Nacional, mujeres en red por la no violencia, el liderazgo y niños triunfadores. En resumen, hicimos durante el 2010 19 franjas, es decir, 57 programas que semanalmente se escucharon los días lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la tarde, con repetición en la mañana del domingo cultural. Y su sintonía se registró en el centro, en el campo, en los negocios, en las casas, en los vehículos, en el cultivo, en las oficinas y, en fin, en todas las veredas, barrios y municipios de esta gran provincia del oriente colombiano, que a diario sintoniza Chingaza Estéreo en los 106.4 del FM. Música. Fueron muchos los personajes entrevistados que pasaron por estos programas de Radio Ciudadanas, espacios para la democracia, pero quizá ninguno logró cautivar a la audiencia local y regional. Quizá ninguno con su acento o desparpajo logró decir más de tres verdades juntas, y mucho menos que a pesar de su lenguaje campesino, diera cátedra sobre los temas académicos que se manejaron a lo largo de las franjas radiales. Se trata de la queridísima abuela Doña Quejambres y su nietecita precoz Tranquilina, quienes engalanaron nuestros programas y en aquellos donde las temáticas fueron muy fuertes, los distensionaron y le dieron una agradable chispa del buen humor fomequeño. Por esta razón, hoy le decimos bienvenida a abuelita Quejambres. Venga usted y ayúdenos a recordar esos interesantes programas que vivimos y compartimos durante 6 meses y que se convirtieron en 10, porque algunos de nuestros oyentes querían escuchar y escuchar los programas de Radio Ciudadanas, y otros no querían dejar de oír las ocurrencias. Ah, perdón, las enseñanzas de Doña Quejambres y su nietecita Tranquilina. Buenas, don Darito. Otra vez por aquí molestándolo. Ay, estaba algo jodido, este mano reumado, esta mano de las costillas que me tienen doblegada. Pero vamos a colaborar para aquí en este nuevo espacio de Radio Ciudadanas. Yo quiero contarles que nuestro señor director, don Alfredito, en el primer taller que dictaron para allá, ¿en qué pueblo es ese? En Zipaquirá, se trajo las voces de muchos personajes de la Radio Ciudadanas. Abuelita, ¿y cómo trajeron las voces? ¿En una mochila? A ver, escuchemos, por ejemplo, a doña María Eugenia Muñoz, allá del Ministerio de Cultura, hablando del proyecto piloto en Cundinamarca. Paren las orejas lo bonito que se expresó esa señora y lo importante que son estos programas. Para el Ministerio de Cultura es un gran placer iniciar el programa Radio Ciudadanas en Cundinamarca. Es un programa que hemos venido gestando hace mucho tiempo y que la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Planeación, se ha vinculado en alianza con el Ministerio de Cultura y la Diócesis de Zipaquirá para iniciar este proceso como experiencia piloto en 6 municipios de Cundinamarca, en la emisora del Rosal, El Peñón, Ubalá, Fomeque, Gachalá y Pacho. La verdad es que es un proceso de participación ciudadana comunitaria, donde las emisoras van a liderar espacios de encuentro, de análisis y opinión a través de franjas radiales, donde la comunidad va a tener voz, va a ser partícipe y va a exponer todas sus problemáticas, pero también sus realidades locales, sus potencialidades, y va a empezar a tejer una importantes estrategias de desarrollo social para las comunidades. Para Chingaza Estéreo resulta muy importante y de alto significado el hecho de que estemos en el equipo de esas 6 emisoras que han arrancado Radio Ciudadanas en el departamento de Cundinamarca. ¿Qué le diría usted, doctora María Eugenia, a nuestros oyentes? Bueno, para el municipio de Fome, que los invitamos a todos los radioescuchas a que se vinculen a este programa. La emisora va a liderar muy pronto los comités técnicos locales, que son instancias de participación, donde los jóvenes, los campesinos, las instituciones públicas y privadas pueden participar a través de reuniones mensuales, donde son las mismas comunidades las que van a identificar de qué temáticas se van a abordar estas franjas radiales. Así que la invitación es a participar activamente en este proceso y también a organizar foros o cabildos ciudadanos donde la comunidad tiene la palabra. Y por ahí tenemos también una entrevistica con el secretario de Desarrollo Social, ¿cómo es que se llama? Wilson Villegas. Ah, sí. Un gran amigo que nos hicimos en febrero por allá del 2010. Y esto fue lo que dijo sobre las radios ciudadanas, que comenzaron con 6 emisoras y desde luego con Chingaza Estéreo. Y ahora eso como que hay un jurgo de emisoras transmitiendo estos programas tan bonitos. ¡Qué interesante! Ojalá todos mis amigos allá en la vereda y todo aquí en el municipio le pongan mucha atención, porque estos programas son muy importantes. Bueno, buenos días para todos los oyentes de Chingaza Estéreo. Muy contentos de iniciar este proceso de Radio Ciudadanas, que implica pues una intervención muy importante en las emisoras, un apoyo de parte de la Gobernación, del Ministerio de Cultura, y con el propósito de acercar cada día más la ciudadanía al Estado, que es fundamental. Nos agrada profundamente este programa, de ser partícipes, ya que son solo 6 emisoras las que han comenzado el proyecto y una de las 6 es precisamente Chingaza Estéreo. Aquí hemos venido trabajando sobre mujeres, género, a través de una red de mujeres, con la institución educativa departamental Monseñor Agustín Gutiérrez en el programa Voces Juveniles, y pues articulando todos los sectores, tanto oficiales como privados, y todas las organizaciones sociales debidamente organizadas. Es la meta que tenemos de aprovechar las experiencias y aprender lo nuevo para servirle a la comunidad. Bueno, ese es el propósito que tenemos con todas las emisoras, que realmente se vuelvan actores fundamentales del cambio social en Cundinamarca, que podamos llegar a través de sus ondas hercianas a introducirnos a los hogares de todos y cada uno de los cundinamarquesas, para llegar con los mensajes profundos que necesitan llegarse para diferentes temas, como el tema de la violencia intrafamiliar, como el tema de la lucha contra la pobreza, y eso lo podemos hacer a gran escala con ustedes, con las emisoras. Por eso estamos apoyando fuertemente el tema de mejorar las condiciones de las emisoras, de que tengan más capacitación y sobre todo que tengan una relación permanente, sustantiva y productiva con la gobernación de Cundinamarca en este caso. Ha señalado usted, doctor, de unos importantes programas de la gobernación y de la Secretaría de Desarrollo que tienen que ver con infancia, con tercera edad, con mujeres. ¿Cómo podemos articular y hacer realidad la presencia de la gobernación en la región del Oriente Cundinamarca a través de Chingaza Estéreo? Bueno, un mensaje fundamental es que el gobernador de Cundinamarca le está apuntando fuertemente al tema de la primera infancia. Ya hoy por hoy podemos decir que tenemos un cubrimiento al 100% de todos los niños cisbenizados de Cundinamarca, en por lo menos en un complemento nutricional que es leche con galletas. Podemos decirle a todos los municipios que los niños que no estuvieran cubiertos se los informaran directamente a la Secretaría de Desarrollo Social y podemos garantizar que les llegue ese complemento nutricional. Eso digamos como en una primera instancia, pero el propósito que tenemos es llegar de una manera integral a todos estos niños, con protección, con educación inicial, con salud, con nutrición. Y bueno, hay que buscarlos, hay que ir a encontrar y ponerlos a la orden del día en todos estos propósitos, y nosotros tenemos toda una batería de atención y todo un compromiso con esta franja poblacional. Igual sucede en los diferentes temas, en el tema de juventud, en el tema de mujer, hay unos propósitos fundamentales. Hemos venido construyendo política pública ya en el tema de juventud varios años, tenemos una política pública departamental importante que en este año empieza su ejecución y la construcción de plan decenal, la intervención en todos los municipios. En el tema de mujer igual estamos construyendo política pública y estamos apoyando todas las organizaciones de base de mujer que existen en Cundinamarca para que este tema pues también crezca de manera fundamental en todos los municipios. Y se me olvidaba que el director de comunicaciones del Ministerio de Cultura, el doctor Germán Franco, felicitó a Chingaza Estéreo por participar en las radios ciudadanas. En nombre de la ministra de Cultura y en el mío propio, yo felicito a Chingaza Estéreo por la decisión de vincularse al proyecto de Radio Ciudadanas. Les agradezco por acompañarnos en este encuentro de Radio Ciudadanas en el que están participando cerca de 120 emisoras de todo el país, y sobre todo felicito la decisión de comprometerse con la participación de los ciudadanos en la construcción de los contenidos en la emisora. Bueno, muchas gracias, muy amable, y muchos que yo no tuve así como mucho estudio, pero voy a explicarle aquí un asuntico. Por ejemplo, esos temas que ya nos comentaron abarcaban diferentes propuestas hechas por el Comité Técnico Local, que es la misma junta de programación de la emisora, y el primero fue el control social. Y oigan con atención, porque no terminan de decirnos qué es el control social. Y se da la primera oportunidad para constituir una veeduría ciudadana, que es un mecanismo que la Constitución nos da a los ciudadanos para echarle ojo a la buena inversión de los recursos públicos y para que no haya tanta corrupción como se oye y se ve por todas partes de Colombia. Un grupo de abogados de nuestro municipio nos explicó en lenguaje claro y entendible qué es cada uno de esos mecanismos de participación ciudadana relacionados en el artículo 103 de nuestra Carta Constitucional. Escuchamos las explicaciones sobre el voto, el plebiscito y el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Y asimismo conocimos los alcances de las veedurías ciudadanas reglamentadas mediante Ley 134 de 1994. Oiga, profe, ¿y por qué no se están evacuando? Tranquila, niña, ¿pero qué es lo que está pasando? Profe, mis compañeros y yo estamos preocupados. Nos acabaron de evacuar y nos preocupa que esas obras estén mal hechas. Sí, niña, es que vea esas averías. Es lógico que tengan que evacuar. Es un peligro inminente para ustedes y el colegio debe hacer algo para prevenir y evitar cualquier accidente. Profe, ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿Qué derechos tenemos para controlar y supervisar que esto lo arreglen y no pase a mayores y que no se nos vaya a caer el colegio? Bueno, este problema es para que lo solucionemos todos. El rector ya debe estar tomando cartas en el asunto, lo mismo las autoridades municipales, porque verdaderamente esto es un riesgo inminente. Y aprovechando que ya está en Fomeque el programa de Radio Ciudadanas y que nos han enseñado que hay que hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana, pues formemos una veeduría entre los estudiantes, profesores y los interesados, padres de familia también. ¡Ja! Y como dice el patojo el Toño, mi marido, el sol y la sequía estaban que no dejaban ramita verde. ¡Ja! La sequía nos tenía por su cuenta. Esa fue nuestra segunda franja y por esos días apareció un experto que trabajaba en la Universidad Nacional y nos explicó punto a punto todo el cuento de ese fenómeno del niño. Hola, abuelita. ¿Y cómo así? ¿Con qué fenómeno fue que nació ese niño? Quisiéramos que el doctor Claus nos explique los alcances de esta temporada de sequía en el municipio de Fomeque. Con respecto a su pregunta de interés de qué está pasando con el clima y específicamente el fenómeno del niño, el IDEAM y los pronósticos que nos muestran es el fenómeno del niño ya pasó su momento más intenso. Lo que fue diciembre y enero y parte de febrero fue el pico más alto de sequía que podamos tener. Pero las lluvias o los momentos que hemos visto las semanas anteriores, que han caído unas pequeñas lloviznas, eso no quiere decir que el agua va a llegar y que va a empezar a llover otra vez. Los pronósticos dicen que la sequía, el fenómeno del niño, va a ir hasta mediados a finales de abril. O sea, que nos falta todavía marzo y parte de abril. Abril, lluvias mil, no va a ser tan cierto. Vamos a tener lluvias, pero como estamos en fenómeno de niño, las lluvias van a ser de poca intensidad. Luego el secretario de los servicios públicos, don John Jairo Jara, allá en Fomeque, relacionó las medidas de prevención adoptadas en el municipio para garantizar los servicios de agua. Pues para esto hicimos campañas radiales, se hizo perifoneos, se avisó por la emisora, padre Álvaro Moreno nos colaboró también con campañas para hacer un uso eficiente del agua, en la cual constaba de no lavar carros, de no lavar andenes, de no utilizar mangueras para riegos. En el área rural, regar sus cultivos, pero después de una determinada hora para que le dejaran llegar el servicio básico de consumo de agua potable a los habitantes y después pues no se les podía negar que no regaran sus cultivos. Lo mesmetico hicieron el presidente del acueducto de la Unión, don Ernesto Jorero. Escuchémoslos. ¿Y qué estarán pensando? Se hizo una inyección de agua de otras fuentes para tener el abastecimiento normal. Pero otros sí, se atendieron lo mejor posible. Eso ya, pues más que todos los usuarios mismos son los que tienen conocimiento, que fueron los que se sirvieron de esta emergencia realmente. Otra naranja que resultó muy escuchada por todos los campesinos fue en la que nuestro colectivo de Radio Ciudadanas presentó todos esos programas estatales que funcionan aquí en el municipio de Fomeque, explicando cuidadosamente los beneficios de cada uno y los requisitos que se exigen para poder acceder a los programas. Oh, eso mucha gente ni los conocen y son muy buenos. Yo pues ahí me beneficio, eso. Uno tiene que ser avispado en este mundo. De parte del señor alcalde, él comprende y tiene muy claro que la formación superior es indispensable para el desarrollo del municipio. Entonces, eso es la intención del señor alcalde, que toda la población tenga acceso a la educación superior. Además de eso, pues también evitar que nuestra juventud se tenga que desplazar hasta Bogotá y pues prácticamente nuestro municipio se esté quedando solo. Es como retener a la juventud, retener a la población para que puedan acceder al estudio y además pues crear el desarrollo aquí mismo en el municipio. Entonces esa es la idea y esa es la intención del señor alcalde. Desde luego que hablar del Servicio Nacional de Aprendizaje, su solo nombre lo dice todo. El SENA es conocido a lo largo y ancho del país por la calidad en la formación de técnicos, de tecnólogos y de fuerza laboral para la industria, para la empresa y para el desarrollo de nuestro país. Pero contémosles a los oyentes qué hizo el doctor Gustavo Adolfo Hurtado al llegar a la alcaldía para que los proyectos del SENA fueran una realidad. Bueno, inicialmente pues se hicieron algunas reuniones. El doctor Gustavo Adolfo Hurtado en la campaña se comprometió con la educación de nuestro municipio. Uno de los lemas con los cuales se ha venido cumpliendo es que la educación es la mayor riqueza que puede tener una persona. Desde ese punto de vista, en el municipio de Fomeque se buscó que el SENA implementara las carreras a nivel técnico y tecnológico y a nivel complementario. En un principio, muchas dificultades, como en todo lo que se inicia, pues debido de pronto a la poca información que tenía la gente. Posteriormente, en varias reuniones, se va hablando con los interesados, se fueron motivando, y después de un año de trabajo, que a veces no es fácil, ya que tuvimos que viajar a la ciudad de Bogotá, ir a Fusagasugá, donde pues obviamente queda la regional a la cual nosotros pertenecemos, a la cual el municipio de Fomeque pertenece, y hablar con los directivos. Se habló con el doctor Mauricio Parra, quien hizo una visita al municipio de Fomeque en el año 2008. Posteriormente, por las gestiones que se hicieron en el municipio de Fusagasugá, vinieron los directivos, el señor Raúl Pardo, que pues en esa época era el subdirector encargado, y se empezó a ver la viabilidad de que en el municipio de Fomeque realmente se ofrecieran las capacitaciones. Obviamente se contó con todo el apoyo del señor presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, quien lo que hizo fue triplicar casi la cantidad de estudiantes. Se pasó de 1,5 millones que tenía en esa época a este momento a 3,5 millones. A la alta de una hicimos dos granjas, porque como todos lo sabemos, el año 2010 fue un año de elecciones presidenciales con primera vuelta y luego la segunda. Eso se volvió vuelta y revuelta. Muy decisivo el manejo de este tema con el apoyo de varios abogados jomequeños y profesores de la Universidad José Tadeo Lozano, quienes explicaron con toda claridad el tema electoral. No, eso mejor dicho, ahí fue donde salí las dudas y dije yo, ¿qué voy a vender el voto? ¿O lo voy a cambiar por un par de zapatos del mismo pie? Excelente, profesor Rivera, este análisis que hemos presentado en la tarde de hoy a nuestros oyentes de Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia. Ahí están los diferentes candidatos que representan a los partidos políticos debidamente registrados y avalados por la Constitución colombiana. Y desde luego están las propuestas de cada uno de los candidatos que participa en la contienda presidencial del próximo domingo, con el propósito de dirigir los destinos de nuestra amada República de Colombia desde el Palacio de Nariño. Pero, profesor Rivera, yo quisiera que, para ilustración de nuestros oyentes de Radio Ciudadanas, usted nos cuente sobre el impacto del mercadeo y la publicidad en las campañas y en sí también en los resultados electorales. Claro que sí, doctor Darío. Resulta que el mercadeo es una herramienta que ha venido siendo utilizada por las empresas para dar a conocer sus productos, para ofrecerle a un mercado determinado una mezcla de mercadeo, que es decir, un producto a un precio con un canal de distribución. Y resulta que ahora, ya hace unos años atrás, ha venido aplicándose las mismas herramientas del marketing en general al marketing político. Por ejemplo, en marketing se habla de la mezcla de marketing o el marketing mix, y eso ahora se aplica al marketing político, al igual que ocurre, por ejemplo, con la posibilidad de realizar análisis DOFA o de pronto también analizar a través de la matriz BCG, que quiere decir que clasificamos productos. Ahora también se aplica al marketing político. Entonces, lo que encontramos es que el surgimiento del marketing político se da debido a que los diferentes partidos hace unos años atrás han buscado informar mejor a sus posibles electores sobre la ideología que ofrece, sobre los programas que ofrece. Y ellos encontraron que lo podían hacer a través del marketing político y apoyados en la publicidad. Bueno, queridos paisanitos de Paquí Estolares, aquí está el señor director, don Alfredito, vaya que me codea, dice que ya es hora de que me vaya para la casa porque eso ya está tarde y me voy a ganar un resfriado. Ay, abuelita, se acabó el programa. Yo quería oír más. Ay, apuesto que ahorita me manda a amarrar los terneros. Yo no quiero. Bueno, entonces, pues aquí nos vemos, pues, mañana, ¿no qué? Pasado mañana, miércoles, para seguir con esta granja. Acuérdense que nuestra cita es a las 4:30 p.m, aquí en Chingas Estéreo, la radio que le apuesta a la participación de la comunidad, para que usted esté bien informado, firme con la radio del corazón de Colombia, porque si nosotros somos de la tierrita, tenemos que ponerle cuidado a lo que pasa aquí en la tierrita. En este primer programa de la franja de Radio Ciudadanas Espacios para la Democracia, denominado Así se escuchó Radio Ciudadanas en Fomeque en el 2010, estuvieron con nosotros los funcionarios del Ministerio de Cultura, María Eugenia Muñoz y Germán Franco, el secretario de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca, Wilson Villegas, el secretario de Servicios Públicos de Fomeque, John Jairo Jara, y el profesor Eliasir Rivera de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Realización, investigación y libreto, Colectivo Radio Ciudadanas Fomeque 2011. Montaje sonoro, Jaime Velázquez Varela. Invitada especial, Doña Quejambres y su nietecita Tranquilina. Locución y coordinación general, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muchas gracias por su amable sintonía. Radio Ciudadanas. Una franja de encuentro, análisis y opinión. Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca. Cundinamarca, corazón de Colombia. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.